Totalmente. Y en este sentido también entonces, y desde este espacio que es la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Regional Mendoza, se va a realizar un festival este sábado, ¿verdad? Así es, este sábado vamos a estar en el barrio La Favorita, frente al Centro de Salud Oñatibia, en la Unión Vecinal La Favorita. Vamos a estar desde las 11 hasta las 2 de la tarde, y bueno, va a haber radio abierta, van a haber música en vivo, stand-up, se va a hacer un mural, va a haber también una olla popular, para quienes se quieran acercar va a haber un plato de guisos, así que un poco de eso para intentar mantener la alerta, mantener la memoria y seguir pidiendo la justicia por Gisela, y decimos por Gisela y por todas las mujeres que son desaparecidas en nuestra provincia, que bueno, que son muchas y son pocas de las que sabemos, ¿no? Como te contaba un poco, yo hacía esta memoria, ¿no?, de lo que fue la cómo tomamos conocimiento por ahí algunas de lo que fue el caso de Gisela, pero sabemos que hay un montón de otras mujeres y siempre nosotros decimos que ante la violencia, lucha y organización feminista, porque es la única estrategia que tenemos, lo sabemos también con el caso de Joana y de Soledad, ¿no?, que fueron también las mujeres, las maestras, las chicas de Cuestión de Mujeres ahí de la Radio de la Valle, las que intentaron y las que siguen al día de hoy acompañando a la familia y pidiendo justicia por ellas. Entonces, si no estamos solas, estamos solas. Entonces, es apelar a eso, a la organización de entre las mujeres y entre las organizaciones. Y bueno, esta actividad del sábado también es muestra de esto, de intentar entre varias organizaciones que estamos en la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres en la Regional Mendoza, y también, bueno, con otras organizaciones como ustedes que van a estar transmitiendo en vivo, y bueno, con esa solidaridad es que seguimos adelante. Totalmente, ¿no? Es la forma, es el horizonte. Bueno, y allí nos encontraremos entonces el sábado. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, Victoria, y para todas las compañeras también de la campaña y de La Favorita, y nos volvemos a escuchar este sábado seguramente ahí en vivo y con este festival que se va a estar llevando a cabo por Gisela. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y a toda la mosquitera. Y bueno, un especial abrazo sobre todo hoy a Ramón, a María Elena, la mamá, una de las hermanas de Gisela, que bueno, es un día doloroso y triste, y acá nos veremos el sábado. Totalmente, el sábado nos vemos. Abrazo grande. Abrazo. La escuchamos a Victoria, de la Campaña Nacional contra las Violencias Regional Mendoza, en esto que te decíamos desde que comenzamos el programa de hoy. Hoy se cumplen 3 años sin Gisela Gutiérrez y se va a realizar este festival este sábado, donde es muy importante ser parte, juntarnos, organizarnos, y esto, no que no queden solas, no dejar sola ni a Gisela, ni a Joana, ni a Soledad, ni a tantas mujeres más.